Esta amistad me agrada, pero exijo un poco más. Siempre he sido sincero y hago lo que siento. Correré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear. Ponga más atención si a usted le gusta el sexo. Le invito una aventura, no se arrepentirá. Yo traigo protección y usted traiga su cuerpo. De viernes a domingo yo la quiero utilizar. Y yo no quiero hablar de amor. Dime qué te excita en tu posición. Seré el gran maestro, mi casa, la escuela. Pórtate bien y aprende cosas nuevas. Qué lindo cuerpo tienes, acuéstalo en mi cama. Pide lo que tú quieras, que te empiezo a acariciar. No mires el reloj y olvídate del tiempo. No dañes la ocasión y apaga el celular. Ninguno somos niños y esto no es un delito. Si de algo nos acusan, ríete que yo haré igual. Mi capacidad es de mil maneras. Si te gusta suave, lo hago como quieras. Cuidado y piensa, lo mío es serio. Prepárate para la gozadera. Yo te fui muy claro y te dije lo que quiero. Faltan más personas como yo. Disfruta del momento, que aquí no hay secretos. Si Dios te dio ese cuerpo, uso le tienes que dar. Y yo no hablo mucho ni regalo oro. Y para conseguirte, mami, lo hago solo. No soy Houdini, yo no sé de magia, pero tengo trucos y pocas palabras. Una oportunidad es lo que yo quiero, para que tú te enteres de lo que te cuento. ¿Aceptas?